Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción, cada martes en la emisora universitaria. Hola a todos. Aquí estamos en Don de Lenguas una semana más. Soy Ana Alonso y estoy aquí con Cristina González. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Carlos Villar Flor, escritor, traductor y profesor de universidad. Es licenciado en Filología Inglesa y Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, donde también obtuvo el título de doctor. Desde 1994 imparte literatura inglesa en la Universidad de La Rioja. Como investigador ha escrito numerosos artículos y monografías sobre novelistas británicos e irlandeses de mediados del siglo XX. Ha editado y traducido diversas obras literarias inglesas, entre las que destaca la trilogía Espada de Honor, de Evelyn Waugh, y El vagabundo en París y Londres, de George Orwell. Como creador ha publicado el libro de relatos Hay cosas peores que la lluvia, de 1998, la novela Calle Menor, del año 2004, y los poemarios Más relinchos, de Lucián Lagas, y Poeta en su tierra, ambos del año 2006. Ha ganado el premio de poesía Ángel González y sus relatos y poemas han sido incluidos en antologías y revistas nacionales. Desde el año 1995 dirige la revista literaria Fábula, de la que hablaremos posteriormente. Tras este repaso a tu carrera como escritor, Carlos, y antes de profundizar en el tema de la traducción, me gustaría preguntarte sobre tu vertiente como autor, en primer lugar. ¿Podrías hablarnos un poco de tus primeros años en el mundo de la autoría? Sí, por supuesto. Bueno, lo primero, ¿qué tal, Ana? Oh, perdón. Hola. Pues mira, yo, como bien has dicho, empecé a publicar en el ámbito de la creación con un libro de relatos publicado por Ediciones Nobel en Oviedo, y se titulaba Hay cosas peores que la lluvia, del año 98. Luego, pues ya me animé, porque lo normal, suelen decir que uno empieza escribiendo poesías, luego relatos y luego ya se anima con una novela, ¿no? Bueno, eso suele ser un poco la trayectoria habitual, aunque no siempre es esa, claro. Y luego ya saqué mi primera novela, que vio la luz en el año 2004. Se titula Calle Menor y es una novela de campus. Bueno, más o menos, entre otras cosas, ¿no? Digamos que es una especie de guiño a la película de Bardem, Calle Mayor, uh-huh. Y esa trama básica, que es la de una chica poco agraciada, pues que unos bromistas hacen una apuesta sobre que uno de ellos va a intentar seducirla y tal y cual, ¿no? Pues esa trama que Bardem tomó a su vez de La Señorita de Trévelez, pues yo la traslado a un ámbito universitario de provincia, uh-huh. En los años 90. Y luego, pues supongo que en el currículum que has consultado pues no venía actualizada las últimas novelas que salieron en los últimos años, ¿no? He publicado otras dos novelas, uh-huh. Una titulada Mientras ella se aclara, del año 2011, que bueno, es la historia de una chica que tiene tres pretendientes simultáneos, que los tres le proponen matrimonio y ella les dice que sí a los tres porque no se acaba de decidir. Cada uno de ellos representa una faceta del amor, que bueno, es uno es el novio de toda la vida, otro es un señor ya un poco más mayor que le proporciona seguridad y el tercero le proporciona pasión. Entonces no sabe muy bien si cuál de las facetas, con cuál de ellas quedarse, ¿no? La ternura, la seguridad o la pasión. Entonces bueno, tiene este dilema mientras ella sea clara. Y ya la última que ha salido de mis obras de ficción se titula Solo yo me salvo. Es una especie de distopía, una especie de antiutopía futurista sobre cómo podría ser una España de dentro de medio siglo, en la que se han exacerbado algunas de las tendencias quizá un poco disparatadas que se pueden ver hoy en día. Entonces, bueno, esa es un poco mi obra de narrativa, y luego, como bien has dicho, tengo un libro y medio de poesía, uh-huh. Un libro ya propiamente dicho, que es Más relinchos de luciérnagas, y luego una plaquette titulada Poeta en su tierra. Uh-huh. Aquí se acaba mi obra. no es poco, y disculpa porque se me haya pasado antes de la gente que hayas consultado, claro. Bueno. Y hola, Carlos, me gustaría saber... Eres Cristina, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y cómo llegaste, cómo te decidiste a publicar lo que escribías? Bueno, yo guardo recuerdos de que empecé a escribir sobre los 6 o 7 años, ¿no? O sea, que pronto. Nos quedó a mí, bueno, obviamente, afortunadamente no se han conservado esos escritos porque, vamos, me daría mucha vergüenza, pero vamos, tengo esa imagen de cuando era pequeño, pues pedirle a mi madre que me dejara escribir en la máquina, en la Olivetti de mi padre, y estar ahí escribiendo cosas, ¿no? Y, o sea, que digamos que el vicio, si se puede decir así, de escribir, o el gusanillo, quizá queda mejor, el gusanillo de escribir, lo tengo desde muy pequeño, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, llega una edad en la que, bueno, pues también quieres que tus escritos no se queden en el cajón, sino que, bueno, haya gente que los lea. Yo pienso que es algo muy natural el derecho de escribir. Yo no comulgo mucho con una supuesta autenticidad romántica del que dice que escribe para sí mismo y se lo guarda, ¿no? Pienso que una vez que lo escribes, pues te tiene que apetecer darlo a conocer y que te lean, ¿no? Y yo creo que esa etapa del proceso creativo, que es que te lean, ¿no? Que haya otras personas que entren en tu universo y que se dejen afectar y se dejen tocar un poco en el alma, ¿no? Por tus personajes y por tus historias, yo creo que esa es una fase casi imprescindible, ¿no? En el arte de escribir. Y bueno, pues, digamos, convencido de esta cuestión, pues empecé a buscar editor y, bueno, pues habitualmente intento mandar los escritos a varias editoriales hasta que por fin me contesta alguna, porque, bueno, ya sabéis que el mundo editorial. De las editoriales es un mundo proceloso, ¿no? Es un océano proceloso que bueno, cuentan las malas lenguas que muchas editoriales ni te dan. Bueno, ahora ya la moda de las grandes editoriales es colgar el cartelito de que esa editorial no acepta manuscritos no solicitados, ¿no? Eso es lo habitual. Entonces, bueno, si consigues alguna que sí que los acepte, luego eres muy afortunado si consigues que alguien lea lo que has mandado, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo en aquella época, cuando yo empecé a mandar, que era en el 97 o por ahí, pues no existían, bueno, ya había ordenadores, obviamente, pero no se llevaba tanto el tema de mandar un archivo, ¿no? Entonces, por lo general se mandaba, digamos, el ejemplar en papel. Y bueno, afortunadamente ahora ya estas cosas han cambiado y ya uno manda solo el archivo y no le sale por un ojo de la cara buscar editor, pero vamos, que la verdad es que es duro en muchos aspectos, pero por lo menos ahora ya no tanto en el económico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues habitualmente esa es mi, digamos, mi dinámica, es mandar a varias editoriales sucesivamente, ¿no? Salvo que no exijan exclusividad, entonces si no exigen exclusividad pues lo mando a varias, ¿no? Pero vamos, en principio si exigen exclusividad lo voy mandando sucesivamente, esperar a que alguien conteste. Esa es habitualmente la dinámica. Uh-huh. Bueno, y una vez ya estás consolidado como autor, nos interesa muchísimo preguntarte por cuándo empezaste a traducir, porque, bueno, como ya sabes, este es un programa de traducción e interpretación, sí. Así que queríamos saber cuál era el paso que tuviste que dar para empezar a traducir una vez ya estabas consolidado como autor o no, a lo mejor empezaste antes, no sé. Sí, bueno, traducciones pequeñas y tal, pues sí, también digamos que yo hice la carrera de filología inglesa y también desde mis años universitarios estuve involucrado en revistas literarias. Entonces, bueno, a nivel de, pues eso, traducir pequeños poemas o pequeños relatos, pues empecé en los años universitarios. Pero fue a raíz de la edición crítica de la primera novela de una trilogía de Evelyn Waugh, ¿no? Pues que se titula la novela Hombres en Armas, que fue aceptada por Ediciones Cátedra y me metí con ella. Pues el trabajo consistía en edición crítica, anotación y traducción. Habitualmente en estas ediciones de cátedra de letras universales, pues no te piden que el editor, digamos, el prologuista y estudioso, no hace falta que sea el traductor. De hecho, yo me atrevería a decir que en esta colección la mayoría de las traducciones son de otra persona distinta de la que hace el prólogo. Pero bueno, en mi caso, como me pareció un reto, era una novela que no estaba publicada en España, aunque sí que estaba publicada en Argentina en los años 50, pero obviamente no se podía, aparte de que Cátedra no tiene la política de usar traducciones antiguas, sino que siempre exige en cada nueva edición de Letras Universales pues una traducción nueva, ¿no?, e inédita. Entonces, bueno, pues me ofrecí yo a traducirla y fue mi primer trabajo. Fue un reto importante porque, claro, yo había dado un salto muy muy grande de publicar poemitas y relatos breves a traducir toda una novela de un autor inglés que se precia o que tiene esa reputación de ser un gran estilista, uno de los mejores estilistas en lengua inglesa del siglo XX, pues la verdad es que era meterse en un reto importante. Pero bueno, le dediqué bastante tiempo, sin prisa, no tenía una prisa excesiva, y lo fui haciendo tranquilamente, y ya cuando vi que estaba satisfecho, pues ya entregué la traducción. Entonces, digamos que, contestando a tu pregunta, no sé si me he ido mucho por la rama, no. En el año 2003 es cuando se publica esta obra, entonces fue, digamos, los años previos, ¿no? 2001 al 2003, cuando ya me metí con la traducción en serio, ¿no? Y bueno, este fue el primero de 6 novelas que he traducido. Uh-huh. Y como has mencionado el tema del estilismo, ¿qué es lo que más podrías destacar de esta novela en cuanto al estilo? ¿Lo que más problemas te supuso como traductor? Bueno, por un lado, es una novela de ámbito militar, uh-huh. aunque no hay demasiada insistencia en tema batallas, armamento, material y demás, pero bueno, inevitablemente tiene muchas referencias a conceptos del ejército, y además no del ejército moderno, sino del ejército de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Entonces, ese sería uno de los primeros retos, ¿no? Cómo traducir terminología muy concreta de ámbito militar, y además militar ya pues de hace unas décadas. Luego, por supuesto, pues están todas las cuestiones relativas al estilo, ¿no? Pues ya digo que Evelyn Waugh tiene esa reputación de un hombre de una prosa muy elegante. Entonces, claro, a veces al traducir, pues hay traductores que se limitan a trasladar el significado, el sentido, pero bueno, que la sonoridad, la cadencia, la musicalidad, pues les trae un poco sin cuidado. Pues yo procuré, en la medida de mis posibilidades, mantener o al menos imitar un poco esa elegancia que tiene el original. Uh-huh. Y bueno, luego, pues, en tercer lugar, pues todas aquellas dificultades que tiene todo texto, ¿no? Pues, por ejemplo, Evelyn Waugh también se caracteriza porque, aparte de esta elegancia de estilo, cuando utiliza la voz del narrador, pero luego también él le gusta mucho justaponer diversos estilos, ¿no? O sea que también tiene gran variedad, y sobre todo pues cuando hablan personajes e intenta imitar diversos acentos y demás, ¿no? Entonces, bueno, supongo que ya algunos de vuestros invitados habrán hablado del problema de traducir los acentos y los idiolectos y los sociolectos, ¿no? Entonces eso también era un problema interesante y un reto, y bueno, pues intentado solucionarlo de la mejor forma, ¿no? No, quizá no soy quien yo para decir si he tenido éxito o no, sino tendrán que ser mis lectores, ¿no? Exacto. O lectores de la traducción. Bueno, y ya sé que acabas de decir que intentabas mantener el estilo del autor, pero como tú, propiamente dicho, autor de novelas y de poemas, ¿no has visto una especie de batalla entre tu personalidad, entre tu estilo y el estilo del autor, por mucho que hayas intentado en todo momento mantener el estilo de Evelyn? Bueno, yo no lo he concebido como una batalla entre su estilo y mi estilo, porque en ese sentido, desde mi experiencia de autor creativo y de traductor, también puedo decir que la traducción es un ejercicio estupendo para los autores creativos, porque nos ayuda a perfeccionar nuestro propio estilo, a la vez que nos quita una responsabilidad grande de tomar decisiones, ¿no? Cuando eres traductor te concentras en la palabra, en buscar la palabra justa, y ya te olvidas de crear personajes, te olvidas de tramas, te olvidas de un montón de elementos que bueno, un autor creativo pues tiene que decidir, no tiene que tomar decisiones. Sin embargo, eso es una de las facetas de la creación, pero a la vez te exime de responsabilidad en otros frentes. En ese sentido, yo concibo la traducción como no tanto como una creación mía, sino como una creación del autor, que en su caso hubo Orwell, a la que yo tengo que adaptar a mi idioma. En ese sentido, digamos que ese aspecto subsidiario, por llamarlo de alguna forma, lo he tenido siempre presente. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, no me planteo como una lucha de estilo. Yo, digamos, estoy al servicio del estilo. He notado, por ejemplo, no sé si me lo ibas a preguntar, pero El estilo de Woo, de Evelyn Woo, es muy diferente del estilo de George Orwell. Uh-huh, sí. ¿No? George Orwell se preciaba, o por lo menos era uno de sus principios como escritor, era que el estilo tenía que ser lo más claro posible, ¿no? Él usaba esa expresión de como una ventana, como el cristal de una ventana, que tiene que ser lo más transparente posible, porque para Orwell el estilo simplemente era un instrumento de contar una serie de verdades. Entonces él no invierte tanto esfuerzo, Orwell, en el estilo como Evelyn Waugh, y, uh-huh. y yo, como traductor, tengo que plasmar eso. Uh-huh. Tengo que plasmar esa sencillez que pretende buscar Orwell, mientras que cuando traduzco a Waugh, tengo que plasmar, no lo llamaría barroquismo, pero en algunos pasajes sí que él le intenta dar una sonoridad que no tiene Orwell, ¿no? Y yo, como traductor, me planteo la posibilidad, o me planteo la tarea de reproducir en mi idioma lo que está en el idioma original. Uh-huh. Y siguiendo un poco en esta línea, ¿podrías contarnos un poco cómo afrontas las traducciones? Quiero decir, en cuanto a proceso de documentación, de traducción propiamente dicha, de revisión. Sí. Bueno, eso es muy interesante. Yo, de las 6 obras que he traducido hasta la fecha, había 2 que eran inéditas, totalmente inéditas, o sea, que no se habían publicado jamás, que eran la segunda y la tercera parte de la trilogía. Entonces, en este caso, bueno, pues no tengo, digamos que la tarea es más, digamos, estás más desprotegido. Uh-huh. En las otras 4 sí que había una versión anterior, ¿no? Entonces, de todos modos, yo he procurado no leer la versión anterior hasta que no hubiera yo acabado la mía, uh-huh. para no recibir ninguna influencia, bueno, ni negativa ni positiva. Cierto. Entonces, efectivamente, yo primero me leo bien la obra original, pues varias veces, ¿no? Con una yo creo que no es suficiente, primero me la leo uh-huh. varias veces, y bueno, una vez ya leída, pues, y entendido los aspectos básicos, pues bueno, empiezo a traducir, pues más o menos, no sé, como yo no soy traductor profesional, pues mi labor como traductor siempre es en los ratos, no libres, pero bueno, casi, ¿no? Entonces, bueno, pues le dedico pues a veces 2 horas al día o así, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues me establezco una rutina y en cuanto a la documentación, pues, me agradezco mucho que ya desde que me he puesto yo a traducir, que es a partir del año 2001-2002, pues ya existía accesos a internet bastante uh-huh. avanzados, ¿no? Pues Wikipedia y demás, lo cual es la Wikipedia para un traductor es una joya, ¿no? Porque hay muchas expresiones que igual hace 50 años podía llevar a un buen traductor, pues la documentación de expresiones muy concretas le podía llevar igual toda una mañana, y ahora ya pues con un clic. Sí, una idea general. Sí, sí, la verdad es que eso es impagable, es un descubrimiento impagable, no solo Wikipedia, sino en general la red de redes, ¿no? Uh-huh. Aún así siempre hay escollos que no están en ninguna página web, ¿no? Siempre hay expresiones que no figuran y que te dan quebraderos de cabeza. Entonces, bueno, yo habitualmente, si encuentro una de estas, si no la puedo, digamos, si es un escollo que no puedo esquivar en su momento, mientras estoy escribiendo, pues para no romper el ritmo, lo dejo para más tarde y yo prosigo con, digamos, con mi traducción más regular y voy haciendo notas, pues de en tal página hay tal palabra o tal expresión, etcétera, etcétera, lo voy dejando para el final. ¿Y eso lo dejas ya para el momento de revisión o aún así antes de empezar a revisar como tal el capítulo o lo que sea que hayas traducido, lo tomas de nuevo solamente esa parte? Sí, por lo general procuro dejar pocas cuestiones sin resolver para el final. Entonces, cuanto antes las resuelva, mejor. Uh-huh. O sea, con esa nota ya, pues a partir de ese momento intento buscar la solución. Lo que pasa es que hay algunas notas que son más difíciles que otras. Por ejemplo, yo recuerdo la última novela que he traducido, que ha salido hace unos meses, es Izad más banderas, en RBA. Pues había una expresión que no venía en ninguna parte, ni en internet, ni en los diccionarios de Oxford, ni nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hice fue, pues aproveché un congreso al que asistí para preguntarle a un señor ya mayor, un estudioso de UO, y que además pues ya tenía 70 y tantos años, que digamos está más cerca de la época. No lo digamos. Y entonces le estuve preguntando las dudas, ¿no? Y eso es como la última, digamos, el último recurso. Cuando ya te fallan los recursos electrónicos y bibliográficos, te queda los recursos humanos, que es cogerte gente que sepas, que puedes saber, y efectivamente esa persona me resolvió esa duda, ¿no? Entonces, bueno, es una labor fascinante la de traducción, ¿no? Porque tiene varios planos, el plano, digamos, ordinario, o sea, el manejo del lenguaje, pero luego también está el plano investigador, porque efectivamente hay casos en que tienes que investigar, ¿no? Sobre todo si estás traduciendo una... No, incluso supongo que novelas contemporáneas, pero bueno, tanto novela contemporánea como una novela ya con varias décadas de antigüedad, pues tiene expresiones que ya no se usan, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una labor de investigación fascinante que ya aprovecho, no sé quién me estará oyendo, pero supongo que mucha gente, pero fíjate que este asunto que a los profesores nos evalúan habitualmente, que son los sexenios, ¿no? A los profesores de humanidades, y además ahora con la nueva ley, con el decreto BERT llamado, pues nuestra declaración docente está en función de los sexenios que tengamos concedidos. Bueno, pues los sexenios, para un profesor de filologías modernas, incluso sea de inglés, de francés, de alemán, de lo que sea, no le cuenta con investigación las traducciones que haya hecho. Uh-huh. O sea, eso está por decreto. No cuentan las traducciones. Eso me parece absurdo, sí, porque a veces se cuenta como investigación el coger varios libros y ir fundiendo de un sitio y de otro y hacer un collage. Eso sí que es buena investigación. Y sin embargo, la investigación lingüística, que para alguien que se dedique a enseñanza de una lengua, me parece que es el primer requisito, es ser capaz de investigar los significados de las palabras oscuras. Uh-huh. Eso, sin embargo, no cuenta. Eso me parece absolutamente ridículo. Uh-huh. Pues ya me quedo... Está bien decirlo. Me quedo contento de soltar esta cuña en el programa. Ahora me gustaría preguntarte ya más en profundidad sobre el tema de revisión, porque has dicho que proceso de traducción es muy interesante y que está, a lo mejor, incluso muy ligado al hecho de escribir. Pero el de revisión... ¿Cómo lo enfocas? Bueno, yo la verdad es que soy un poco quisquilloso con las revisiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tengo un antídoto, que es que hasta ahora las seis traducciones que he hecho, bueno, eran todas con contrato previo, ¿no? O sea, que ya cuando las estaba haciendo ya sabía que me las iban a publicar. Uh-huh. Y ya tenía un contrato y ese contrato estipulaba una fecha. Uh-huh. Entonces, el tener una fecha te obliga a poner punto y final a tus revisiones. Pero si no hubiera esa fecha contractual, es posible que me hubiera tirado años y años revisando. No. Entonces, eso tampoco es... Sano. Tampoco es sano, efectivamente, ¿no? Y bueno, pues contra ese vicio, digamos, está la virtud de ponerte fecha. Uh-huh. Pero bueno, aún así, eso, yo intento revisar todo lo que puedo. Y bueno, eso me pasa también con mi propia escritura creativa, ¿no? Uh-huh. A veces me ha pasado pues que alguna de las novelas, sobre todo esta de Clara, pues la escribí en un año, pero luego tardé 4 años en que me la aceptaran, ¿no? Entonces, cada vez que revisaba el manuscrito para mandar a una nueva editorial, pues cambiaba cosas. Era una cosa un poco obsesiva, quizá, no, pero bueno, también, digamos, buscas perfeccionar, ¿no? El estilo, las palabras, el pulir, ¿no? Yo creo que es importante pulir porque eso queda, ¿no? Queda para la posteridad lo que escribas. Entendemos. Acabamos de venir de un examen y hemos estado revisando, pues no sé, media hora, tres sí. cuartos de tres que teníamos. Y ahora, cambiando un poco de tema, hemos dicho al principio que diriges la revista Fábula. Sí. Y bueno, nos gustaría que nos hablaras un poco de ella porque tuvo unos orígenes bastante curiosos en tertulias, como ocurría hace años en los cafés literarios. Sí. Pues sí, yo cuando estudiaba en la Universidad de Oviedo también dirigí una revista que se titulaba Pretexto, uh-huh. y luego pues conseguí trabajo en la Universidad de La Rioja allá por el año 94 y cuando llegué pues también organicé unas tertulias con alumnos de primero y de segundo, uh-huh. los que daban literatura inglesa y bueno pues esas tertulias pues tuvieron bastante acogida. Y como fruto de esas tertulias, en las que, bueno, pues hablábamos de los libros que nos gustaban, de los escritos propios, etcétera, uh-huh. pues surgió la idea de crear una publicación y así nació Fábula, ¿no? El primer número de Fábula fue en el año 96, o sea que ya llevamos unos 17 años, unos 33 números hemos sacado hasta la fecha, dos al año más o menos es la periodicidad. Y bueno, pues es una revista de ámbito universitario y intentamos mantener esa vocación inicial que era pues darle voz a aquellos autores que por lo que sea pues no tienen una entrada garantizada en los circuitos comerciales, ¿no? Pero que aún así escriben cosas con calidad y bueno, pero que las puertas a las que llaman pues no les abren, ¿no? Entonces esa era la idea y yo creo que lo hemos mantenido porque aunque la revista, hombre, ha ganado en calidad, pues es una revista que tiene unas portadas muy bonitas a color, que cuida mucho el diseño y no sé si tienes algún ejemplar, pero si no ya te... Sí, no, además se pueden ver en la página web. Efectivamente, se pueden ver en revistafábula.com, www.revistafábula.com. Bueno, que te quería decir que aunque en los últimos números siempre solemos incluir una o dos colaboraciones de más prestigio, digamos, para que haga de reclamo, para que otros lectores abran sus páginas y lean a los prestigiosos y a los desconocidos, ¿no? Pero bueno, aún así, el 90% de las páginas, de los materiales que se publican en Fábula, pues están dirigidos o son las contribuciones de autores, pues eso, que de momento no tienen nombre, aunque puede que lo tengan pronto, pero de momento no tienen ese nombre que brilla en las editoriales. Bueno, y como última pregunta, que me están diciendo que corte ya. ¿Hay espacio en esta revista también para publicaciones de traducciones de algún alumno? Sí, por supuesto. Sí, o ya, profesionales también. Llevamos varios números en los que se publican traducciones. O sea, no existe una sección fija de traducciones, ¿verdad? Pero existen secciones de poesía, de relato, de entrevistas. Y entonces, en cada una de estas secciones, desde hace ya muchos años, se han venido publicando traducciones. Entonces, bueno, pues todos los oyentes que estén animados y que quieran empezar a hacerse currículum como traductores, pues yo mi consejo es que empiecen con ese tipo de publicaciones. No cobrarán mucho, de hecho no van a cobrar nada, pero al menos tendrán la satisfacción de ver sus traducciones en impresas, ¿no? Y bueno, pues... Por algo se empieza. Paso. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer. Bueno, a vosotros. Venga. Muy a gusto y tú me dices que son 20 y pico minutos, pero a mí se me ha pasado... volando. Volando en 5 o 6 minutos se me ha pasado. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Sí, gracias a vosotros. Y bueno, al resto de oyentes decirles que publicaremos en la página web la entrevista, como hacemos habitualmente, y también señalaremos la web personal de Carlos, en la página web de su revista y de su blog, del que no hemos tenido mucho tiempo para hablar, por no decir nada, pero del que haré una breve reseña justo antes de publicarlo. Muchas gracias, Cristina, y a Carlos una vez más. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.